Hoy en La Mirilla nos vamos a acercar un poco más a la realidad del pueblo venezolano. Aquí comienza La Mirilla, con Héctor Martín en Haitiden Radio. Con este servidor y también con un montón de gente que viene a ayudarnos. Por ejemplo, nuestra realizadora técnica en el día de hoy, Rosa Pereira. Recuerdan que escuchan Haitiden Radio a través de nuestras frecuencias habituales, 103.1 de la frecuencia modulada en la Laguna y en zona metropolitana de Tenerife. También pueden estarnos escuchando en la 107.4 de la FM en el norte de Tenerife y este de La Palma. También un saludo a aquellos que nos escuchan en la 96.1 en Arucas, Las Palmas de Gran Canaria y zona centro de Gran Canaria. Y a nuestros oyentes a través de internet, que cada vez son más, en www.haitidenradio.net, un portal de internet que tiene cada vez más visitas y más usuarios. Ahí están nuestros podcasts, ahí están nuestros contenidos y la información necesaria para estar puntualmente informado. Hoy vamos a hablar de Venezuela y tendremos por aquí al cónsul de ese país latinoamericano. No se lo pierdan, merece la pena. Lagrimiar de las cumaraguas está cubriendo toda mi tierra. Piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, mi mansa tierra. Esa tierra mansa a la que alude Ali Primera es hoy plato fuerte de La Mirilla en Haitiden Radio, porque tenemos el placer de saludar en este estudio número uno de Haitiden Radio a el excelentísimo señor David Nieves Blanch, cónsul general en Canarias de Venezuela. Un saludo muy cordial desde todos los componentes de Haitiden Radio. Un saludo. Bueno, no me queda más antes de decir algo que me partió el alma, como dicen ahorita, ¿no? De saludarlos a ustedes por la oportunidad que me dan de poder expresarme a través de este medio de comunicación, ¿no? Saludarlos, ¿no? Sí. Y darles las gracias por haber comenzado este programa con una canción de nuestro cantante preferido, Ali Primera, con el cual me unió siempre una gran amistad, una gran camaradería y por quien tuve un gran afecto hacia él, hacia su esposa, hacia sus hijos. Es lo que más me place de este comienzo tan feliz que estamos, en el que estamos esta noche. Le voy a pedir al cónsul por poder quitar la excelencia y digamos el tratamiento consular, por mor de hacer una entrevista más cercana, creo que es importante. Le iba a decir que cuando preparaba esta entrevista me ha dado la sensación de que debe haber una entrevista sobre situación general, pero también debe haber una entrevista a David Nieves persona, porque he leído algunos trazos de su biografía y he de decir que me han sorprendido gratamente. He de decir que la lucha en los años 60 en Venezuela tuvo que ser muy dura, ¿no? Bastante dura, ¿no? Fue una lucha de mucho sacrificio, ¿no? De una gran entrega y de una gran disposición. Yo tuve la oportunidad de participar, ¿no?, en las luchas políticas de toda la década del 60, del 70, del 80, 90, desde que era casi un niño cuando me dieron un tiro en el abdomen, ¿no?, por aquello de querer ir a asaltar lo que llamamos allá una jefatura de policía, un puesto de policía. Y posteriormente toda esa vida ha sido de lucha guerrillera, de prisiones, de tortura. Es decir, ha sido algo un poco metida dentro de lo que yo llamo que es la rutina de esas cosas, ¿no? No, a mí poco me gusta hablar de estas cuestiones porque no me gusta caer nunca en el martirologio, ¿no? Pero yo he estado en mi vida preso 12 años, ¿no? 12 años que me debe la sociedad. He caído en prisión en tres oportunidades. En las tres oportunidades fui bárbaramente torturado. De mí no salió una sola palabra ni una acusación hacia ningún compañero. Siempre me porté bien, ¿no? Me porté como se debe portar un revolucionario, ¿no? La lucha pues lo fue enseñando a uno algo que yo leí en un libro de un personaje llamado Julie Fusik, ¿no? Para los que no saben, Julie Fusik fue un periodista checo, ¿no?, que cayó preso, lo hizo preso el nazismo, lo condenaron a muerte, ¿no?, lo torturaron, ¿no?, y de él yo tomé una frase que posteriormente la coloqué en un libro que edité, que se llamaba La tortura y el crimen político, que es la siguiente, ¿no? Cuando la cabeza no quiere, ni el culo ni la boca hablan, ¿no? Qué bueno. Quiere decir eso, que ese es un problema de la mano. Ese es un problema que radica en la forma en cómo tú pienses, ¿no? Si tú eres un cobarde, ¿no?, es porque no tienes firmeza en tus convicciones, ¿no? No crees en la revolución que tú estás desarrollando, ¿no? Yo he tenido gente presa conmigo, muy altos, muy fornidos, pero con dos golpes que le han dado, han hablado todo, ¿no? La traviata, como se suele decir. Sí, han cantado la traviata, yo soy mexicano, han cantado todo lo que han querido, ¿no? En cambio, he visto gente pequeñita, delgadita, chiquita, que han soportado todas las torturas y no han hablado. O sea que eso no es un problema físico de si tú eres corpulento o no, sino eso es un problema de lo que tú tienes en la cabeza. Por eso yo sigo repitiendo como Julie Fusik, si cuando la cabeza no quiere, ni el culo ni la boca hablan. ¿Es cierto que perdió 50 kilos? No, eso no es tanto así, ¿no? De que yo haya perdido 50 kilos, ¿no? Solo que tengo una anécdota que vale la pena contarlo, ¿no? Yo estaba preso, ¿no?, y junto conmigo estaban presos varias personas, pero habíamos 7 prisioneros a los cuales el tribunal militar no había tenido motivo para formularnos cargos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo juzgados por adherencia a la rebelión. Para que haya adherencia a la rebelión, tiene que haber la rebelión para uno poder adherirse a algo. Claro. Pero dentro de la brutalidad, como manejaban estos las cosas, todo el que caía preso le decían, bueno, adherente a la rebelión. En ese caso habíamos como 7 personas que éramos, estamos siendo juzgados por adherencia a la rebelión, y el tribunal militar no encontró elementos para formularnos cargo, pero no nos ponían en libertad. Claro. No nos ponían en libertad y seguíamos presos. Decidimos entonces hacer una huelga de hambre. Esa huelga de hambre duró aproximadamente 30 días. 30 días en huelga de hambre, que es duro, por cuanto los primeros días de la huelga de hambre son los más duros. Uno siente hambre, ¿no? Posteriormente, al pasar el tiempo, uno va, el organismo se va adaptando a la situación que tú estás viviendo. Uh-huh. Y te vas quedando en una especie de letargo, donde sientes mareo y a veces desmayo y esas cosas, ¿no? Pero una huelga de hambre no tiene sentido, ¿no? Uh-huh. Si en la calle no hay un movimiento, ¿no?, que manifiesta su solidaridad con los que están en huelga de hambre. Claro. Y el movimiento en la calle era bastante grande, habían manifestaciones, mitines, actos políticos, charlas, conferencias, es decir, había una fuerza tal, ¿no?, que tuvieron que ponernos en libertad. Por supuesto, yo ahí adelgacé bastante, ¿no? Claro. Pero no fueron los 50 kilos que alguna gente han dicho, pero sí adelgacé mucho, ¿no? Eso, estamos hablando de tiempos de lucha, estamos hablando de tiempos de gobiernos verdaderamente injustos con el pueblo venezolano. ¿Contra quién y contra qué tipo de gobierno se manifestaba David Nieves? Bueno, mira, en Venezuela habían dos tipos de gobierno. Un gobierno socialdemócrata, ¿no?, uh-huh, que era el gobierno que dirigía Acción Democrática, y un gobierno social cristiano, el que dirigía un partido llamado COPEI, ¿no? Uh-huh. De esta huelga que te estoy hablando fue durante el gobierno de COPEI, ¿no?, uh-huh, del partido COPEI, ¿no? Pero yo pienso que la lucha nuestra no estaba dirigida hacia un partido en concreto. Nuestra lucha era una lucha básicamente antiimperialista, ¿no? Uh-huh. Era una lucha por la liberación nacional, por el socialismo, ¿no?, por lograr pues mejoras políticas para la población, partiendo de las cosas menudas, ¿no?, hasta llegar a las cosas más complejas. Uh-huh. Hay que decir que usted también fue congresista durante un tiempo, ¿no? Esa es otra anécdota que también debo contarte, ¿no? Uh-huh. Yo estuve preso, ¿no? Estando preso, en otra oportunidad, estando preso, yo caí preso por vinculado al secuestro de un norteamericano que era formaba parte de la CIA, llamado William Franklin House, ¿no? Uh-huh. Y estando yo preso, en esa oportunidad, el partido en que yo militaba, ¿no?, voy a tratar de hablar más rápido para podértelo para decir más todo. Sí, para decir más. Elaboró una táctica, ¿no? Esa uh-huh. táctica primero consistió en cambiar las formas de lucha. Formas de lucha comenzaron a cambiar por combinar la lucha urbana con la lucha rural, ¿no? Uh-huh. Y las luchas guerrilleras bajaban hacia las zonas de los barrios, ¿no?, que colindaban con zonas montañosas, ¿no? De allí pasamos a otra táctica que próxima, como estaban unas elecciones, y elaboramos la táctica del voto nulo, ¿no? Porque nosotros llamamos al pueblo a que se abstuviera, ¿no? Y el pueblo votaba, ¿no? Y era el 80% del pueblo que votaba. O sea, eso no daba nada, ¿no? Uh-huh. No producía nada, ¿no? Hasta que elaboramos la táctica del voto nulo y comenzamos a crear comités del voto nulo en toda una serie de barriadas y sectores del país, ¿no? Pero después que terminaron las elecciones nos preguntamos, ¿y ahora qué? Pasó uh-huh. el voto nulo, y pasó el voto nulo, y los comités que habíamos creado del voto nulo lo convertimos en un partido político que se llamó después Liga Socialista, ¿no? Uh-huh. Que el Liga Socialista comenzó a ser el respiradero legal, ¿no? De la Organización de Revolucionarios OR, donde yo militaba, ¿no? Uh-huh. Y manejábamos dos vertientes, una vertiente legal y una vertiente clandestina. Estando yo preso, la Liga Socialista me propuso a mí como candidato a diputado, ¿no? Siendo yo candidato a diputado, ¿no? Salí electo, ¿no? Diputado, y me pusieron en libertad. Uh-huh. Yo creo que eso se puede reseñar simplemente y rápidamente, que yo quizás fui el primer diputado uninominal que tuvo Venezuela, ¿no? Porque la gente allí votaba era para lograr la libertad de una persona que estaba presa. Claro. Y por eso salí al Parlamento, salí de la cárcel al Parlamento. Uh-huh. Esto es también importante decir lo siguiente: yo cuando llegué al Congreso Nacional como diputado, yo nunca en mi vida le había hablado a más de 12 personas juntas. Yeah. Y me llegó la oportunidad de hablar en lo que yo diría ustedes que conoce mucho de fútbol, que sería la primera categoría. La primera división, ¿no? Que estaba yo en la primera división y oí hablar a aquellos señores que antes lo leía por la prensa, ¿no? Uh-huh. Y cuando me tocó mi turno, ¿no? Uh-huh. Me temblaban las piernas, me temblaban los brazos, me temblaba la voz. Todo. Yo hice un esquema para guiarme por ese esquema, pero apenas había abordado dos puntos, boté el esquema y comencé a hablar todo lo que yo me había leído durante tanto tiempo y todo lo que yo había pensado y decir lo que yo creía que era ese gobierno, ¿no? Uh-huh. Y decirlo con amor, con sentimiento, con ganas, con deseos, pues, de que mi voz llegara a cualquier sitio. Uh-huh. Y probablemente con el corazón, ¿no? Más que con un esquema preestablecido. El esquema no me sirvió para nada, sino me sirvieron fueron las ganas que yo tenía de decir cosas, ¿no? Uh-huh. Tuve 10 años de parlamentario, ¿no? El siguiente periodo no fui parlamentario, porque yo era el único parlamentario de la izquierda propiamente dicha, porque habían otros partidos de la izquierda, pero eran partidos que no hacían verdadera oposición. Verdadera oposición, así es. Y tenía yo que hablar, si había un debate sobre energía nuclear, tenía que pasar la noche leyendo energía nuclear. Yo, bueno, así como lo digo esto, como una exageración. Claro, pues, claro. Porque yo no puedo saber nada de energía nuclear, ¿no? Y tenía que pasar toda la noche estudiando sobre el debate que había el siguiente día, ¿no? Porque yo era el único diputado y tenía que hacer la oposición. Uso de la palabra. Pues, ¿no? Bueno, hasta que llegó una oportunidad en que yo hice una denuncia sobre un acto de corrupción de un buque llamado Sierra Nevada, donde el presidente de la República estaba implicado. Pero uh-huh. más que el presidente de la República, estaba implicado su amante, se llamaba Blanca Ibáñez, y hice una denuncia sobre Blanca Ibáñez. La señalé como esa señora pretendía asumir papel que no le correspondía. En esa oportunidad se editó un folleto, ¿no?, también. Y un día Blanca Ibáñez me dijo: no vuelves a salir diputado. Te lo aseguro, ¿no? Sí, y no volví a salir diputado. Los votos míos se perdían, se desaparecían en las mesas, ¿no? Uh-huh. Incluso hay una anécdota muy, digo yo, cómico, pues, ¿no? Y una mesa electoral donde mi cuñada, ¿no?, estaba de testigo en la mesa, ¿no?, y no sacamos ni un solo voto en esa mesa. Y yeah, mi cuñada llegó y se paró y dijo que tiene que salir mi voto porque yo voté por David Nieves, y ahí tiene que estar el voto de David Nieves porque yo lo metí, claro, yo estoy seguro, ¿no? Bueno, eso trajo una revuelta muy grande, pues, ¿no? Uh-huh. Porque como eso se dieron muchos casos, pero como todo lo que era el Consejo Supremo Electoral, lo que era todos los mecanismos, la Corte Suprema de Justicia, todos los tribunales, todo estaba controlado por Acción Democrática y por COPEI, ¿no? Uh-huh. Este que está aquí no salió diputado, ¿no? ¿Cómo se puede falsear, digamos, una elección para, bajo influencia, digamos, de un poder, pues impedir a que haya una oposición libre en un Congreso? Bueno, seguimos transitando la historia porque esto nos ayudará, francamente, a entender lo que pasa hoy en Venezuela, por ejemplo. Usted es fundador del Movimiento Quinta República, ¿es así? Sí, sí, sí. ¿Cuándo se funda este movimiento? Mira, ¿qué nos puede decir de esa época? Yo no te puedo dar fecha de cuándo se funda el movimiento Quinta República, porque el movimiento Quinta República surgió en principio, ¿no?, por Chávez y algunos amigos de Chávez, ¿no? Uh-huh. De lo que él llamaba el juramento de Samán de Güeres, ¿no? Samán de Güere, el Samán de Güere es un árbol aquí como no hay comparación por el tamaño, como lo que significa para ustedes el drago, ¿no? Ajá. Es el árbol. Es sintomático, es decir, sintomático, representativo. De Venezuela, ¿no? Uh-huh. Y en ese árbol que llaman Samán de Güere, ahí una vez Bolívar, ¿no?, uh-huh, amarró su caballo, ¿no? Entonces ese árbol lo conservan allá como una cuestión histórica, como, uh-huh, algo histórico. Y a partir de allí, de ese juramento de Samán de Güere, y a partir del golpe de Estado del 4 de febrero, de todas las luchas que inició Chávez, ¿no?, uh-huh, fueron con sus amigos fundando el MBR, ¿no? Y a eso nos fuimos adhiriendo todas las personas que habíamos tenido militancia política en la izquierda, ¿no? Uh-huh. Habíamos sido militantes de la izquierda, ¿no? Y nos fuimos pegando y pegando y pegando, ¿no? Y de un grupito que eran Chávez y cuatro personas, de pronto nos convertimos en una multitud. Uh-huh. Hoy en día, ese movimiento, ¿no?, ha fundado un partido que llaman el PSV, uh-huh, Partido Socialista Unitario de Venezuela, ¿no?, exacto, que logró unir a todos los partidos políticos, ¿no?, que quedaban todavía fuera de él, fuera de ese movimiento, y es hoy en día un partido con una práctica democrática que yo creo que nadie la tiene. Claro, eso es una reflexión que podemos tener también en el caso canario. Creo que quien quiere un cambio, por ejemplo en Canarias, debería apostar por la unión, ¿verdad?, con objetivos similares. Yo creo que lo principal elemento debe ser la unidad, ¿no? Uh-huh. La unidad y otra cosa que yo se la he dicho cuando he hablado con algunas personas, ¿no?, es la necesidad de luchar por los problemas concretos de la gente. Yo veo que aquí muchos canarios hablan de independencia, ¿no?, hablan de democracia, es decir, cada quien tiene un discurso, ¿no? Uh-huh. Esos discursos separados no conducen a nada, ¿no? Eso, con esos discursos separados no se derrota ninguna política como la del PSOE o la del PP, ¿no? Que yo respeto su claro, accionar político, pues. Pero si alguien tiene el interés un poco de disputarle a estos señores el poder, lo primero que tiene que hacer es unirse y ir a las luchas concretas del pueblo, ¿no? A las luchas concretas del pueblo es preguntarle al ser humano qué sientes, qué te duele, de qué padeces, por qué sufres, ¿no? Uh-huh. Y partiendo de eso, agarrar algunas consignas y comenzarlas a desarrollar como con fuerza, pues, ¿no? Uh-huh. Con fuerza y hasta lograr construir algo, pues. Desde luego es algo de lo que estamos aprendiendo hoy un montón aquí en esta mirilla de Itiden Radio. Vamos a hablar ya del presente. Nuestro invitado hoy, el cónsul David Nieves, viene desde Galicia. ¿Cuánto tiempo estuvo en Galicia? Estuve en Galicia casi 2 años. 2 años. Estuve en Galicia, sí. ¿Y cómo ha fijado, digamos, su estancia aquí en Canarias y qué diferencia ha visto? Bueno, mira, me río por lo siguiente, ¿no? Cuando yo estaba en Galicia, ¿no? Mi discusión con los movimientos gallegos, ¿no? Era algo parecido al que tú me estás planteando ahora, ¿no? Los gallegos vivían discutiendo de que si la lucha era por establecer el gallego portugués, el gallego castellano, el gallego de la Coruña, es decir, algo que no era el problema del ser humano, pues. Uh-huh. No era el problema del ser humano, ¿no? Sin embargo, en Galicia hay un alto movimiento sindical y un movimiento sindical muy combativo, ¿no? Posteriormente, entonces, me trasladaron aquí a la zona de a las Islas Canarias. Uh-huh. Y en las Islas Canarias yo te advierto, primero no me gustó que me hayan cambiado, ¿no? No. No me gustaba porque ya yo había logrado allá establecer mis raíces y mis amistades. Y entonces llegaba a un sitio nuevo donde, claro, no conocía a nadie, ¿no? Pero la suerte trajo como consecuencia que hoy en día soy el cónsul, ¿no? De el segundo consulado que tiene Venezuela en el mundo, ¿no? Uh-huh. El primer consulado es el de Miami, el segundo consulado es el de las Islas Canarias, ¿no? Uh-huh. Y aquí me he encontrado muchos venezolanos. Nosotros tenemos empadronados en nuestros controles allá dentro del consulado cerca de 37,000 venezolanos. Uh-huh. Y hay otros que no, andan ilegales por allí. Claro. Por eso nosotros estimamos que aquí hay cerca de 50,000 venezolanos, ¿no? Luego hay muchos personajes repatriados, que han regresado, ¿no? Que vivieron su vida en Venezuela, que se hicieron viejos trabajando en Venezuela, que hoy están aquí, que hoy van al consulado, que hoy los atendemos con amor, con cariño, para darles la pensión que les da Chávez, que, por cierto, vale la pena hacer referencia a esto. Uh-huh. Canarias y Uruguay son los únicos países en el mundo, uh-huh, a los cuales el presidente Chávez y el gobierno nacional le paga su pensión en su dinero local, ¿no? Pues es meritorio esa decisión del gobierno de Chávez, ¿no? Exactamente. Aquí se le paga a los pensionados, se le pagan en euros, ¿no? Y eso es un gran éxito. Y yo creo que la gran deficiencia de todo esto es la falta de información que tienen esas mismas personas que se benefician de esta política que desarrolla el presidente Chávez, también están presionados por lo que es la presión que le ocasiona la gran prensa diciendo mentiras, uh-huh, y diciendo cosas que son falsas. Esa presión, la nota el cónsul, la nota, quiero decir, ¿hay muchos venezolanos que presionan al cónsul? No, al cónsul no lo presiona a nadie. No, no, vale, vale. Lo digo por la tensión que se palpa a veces en la calle, de crispación de gente que ha venido desde allá. No, ¿me entiendes? No, mira, yo creo que nosotros... yo tengo una visión de que aquí en Canarias, ¿no?, hay mucha amistad hacia el pueblo venezolano, ¿no? Uh-huh. Nosotros el 13 de diciembre de este año hicimos una fiesta en el Parque La Granja, ¿no? Efectivamente. Que lo llamábamos por la venezolanidad, ¿no? Una fiesta de venezolanos y canarios, ¿no? Una fiesta donde los venezolanos que estuviesen aquí y los canarios que vivieron su infancia en Venezuela, ¿no?, recordaran los juguetes, las costumbres, los cuentos, todas las cosas que estuvieron viviendo allá, un poco para que no se españolicen tanto. Pues, claro, ¿no?, para que no se desarraiguen, ¿no? No se desarraiguen, así es. Aquí no, pero tú vas a la península y en la península llega un venezolano y a los pocos días está hablando con la Z por delante. Pierden, digamos, su esencia. No, aquí nosotros hablamos iguales, ¿no? Casi, Nos sentimos como tan identificados, ¿no?, que en esa oportunidad, en esa fecha, 13 de diciembre, para uh-huh. nosotros será célebre siempre, porque allí cantaron grupos de aquí de Canarias, cantaron grupos venezolanos, hicimos juegos canarios, juegos venezolanos. Es decir, fue una fiesta muy, pero muy cordial. Uh-huh. Eso ha venido... ha traído como consecuencia, ¿sí?, que hay una política nueva dentro del consulado, ¿no? Esa política nueva dentro del consulado, como consulado, es que nadie salga del consulado disgustado, que claro, todo el mundo salga contento. Por supuesto, eso es imposible, porque hay a veces problemas que no podemos resolver. Pero es lo que nosotros nos proponemos, lo que nosotros queremos. Nosotros no queremos que la gente de allí salga disgustada con la política que desarrollan esas compañeras que están allí, que tratan a la gente con cariño, con amor, con bondad, que saben, pues, un poco vincularse al ser humano. Desde luego estamos abusando un poquito del tiempo del cónsul, pero es que escucharlo hablar es como estar pues hablando de historia y de presente venezolano, y para nosotros es un absoluto placer. Quiero hablar con el cónsul sobre el ALBA, sobre ese proceso paralelo que podemos decir que está intentando exportar en Venezuela. Estamos diciendo que después de que el presidente Hugo Chávez tomara el poder en Venezuela de una forma absolutamente democrática, que nadie ha podido demostrar nada alternativo, nada, digamos, en contra de un proceso democrático como el de Hugo Chávez, estamos diciendo que hay una verdadera unión dentro de Latinoamérica y dentro de ciertos países latinoamericanos que han intentado ofrecer algo alternativo a lo que se le ha ofrecido, digamos, a Latinoamérica desde países como los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué percepción tiene sobre el ALBA el cónsul? Mira, no se puede hablar del ALBA si uno no habla de lo que es la política que dirige el imperio norteamericano, ¿no? Uh-huh. Porque el imperialismo norteamericano siempre ha considerado, lo digo con una frase que es dicha comúnmente, ¿no?, ha considerado que toda Latinoamérica es el patio trasero de ellos, ¿no? Uh-huh. Y han querido siempre establecer un dominio fundamentalmente económico, ¿no? Y ese dominio económico tiene que ver con que nosotros vivíamos casi todos de las importaciones que sacábamos de los Estados Unidos. Uh-huh. Y nosotros tenemos, somos un país petrolero, ¿no? En Venezuela hay mucho, pero mucho petróleo. No quiero hablar de eso porque sería demasiado largo. Claro, claro, no. Entenderme en eso, ¿no? Y en América Latina, ¿no?, existe el mayor reservorio de agua que existe en el mundo, ¿no? Uh-huh. Los gringos ahora no van por el petróleo, ¿no? Ahora van por el agua, ¿no? Ahora van por el agua, y por eso es que se han ido estableciendo en algunos sitios, ¿no?, donde hay abundancia de agua, ¿no? Y nos han ido cercando, porque nosotros hoy en día estamos cercados, ¿no?, cercados con 7 bases militares colombianas establecidas en Colombia, producto de la política títere y complaciente del señor Uribe, uh-huh, ¿no?, de las bases navales que hay en Curazao, Aruba, Bonaire, ¿no? Uh-huh. Es decir, es algo que nos va a ir estrechando, pues. Entonces, nosotros decidimos, ¿no?, no formar parte más, ¿no?, del ALCA, ¿no? Uh-huh. El ALCA, que era una alianza que se establecía, ¿no?, y sobre el cual todo el dinero que se producía terminaba siendo desembolsado, aterrizaba en los bancos norteamericanos. De allí comenzamos un poco a desarrollar nuestros productos agrícolas con todos estos países, ¿no?, bolivarianos. Y luego la hemos ido extendiendo hacia otros países que no son bolivarianos porque Bolívar no los libertó, y son bolivarianos porque siguen el pensamiento del libertador Simón Bolívar, ¿no? Uh-huh. Cuando habló de la importancia que tenía América para todos nosotros, ¿no? Y de allí que terminó creándose ese organismo que se llama ALBA, ¿no?, donde hay un desarrollo agrícola y pecuario, ¿no?, común entre todos esos países. Uh-huh. Eso lo hemos extendido hacia los países pobres, ¿no?, particularmente los países que están en la parte del Caribe, ¿no?, que son esas islas que están allí, ¿no? Incluso hasta Guatemala forma parte del ALBA, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros queremos extender ese organismo, ¿no? Claro. Nosotros queremos extender ese organismo, y queremos extenderlo hasta las Islas Canarias, ¿no? Si es posible, claro. Nosotros quisiéramos que el ALBA llegara a las Islas Canarias, ¿no?, para establecer un nivel comercial, ¿no?, común, ¿no?, con el pueblo canario, ¿no? Uh-huh. Porque hay muchas cosas que se producen en toda América, ¿no?, que aquí se necesitan, y hay otras cosas que aquí se producen que se necesitan en Venezuela. Y entre otras cosas, porque lo que allí ha privado no es lo comercial monetariamente, pues. Uh-huh. Por supuesto que eso también vale, y eso también se hace. Se creó una moneda llamada al sucre, ¿no?, uh-huh, que es a través del cual se hacen esas negociaciones, ¿no? Pero nosotros seguimos haciendo un esfuerzo por, además de vincular a Canarias a este proceso, queremos vincular también a Mauritania, queremos vincular a todos los países que están hacia el norte de África, y que tienen grandes posibilidades de desarrollarse, ¿no? Uh-huh. Nos privan en algunos casos algunas políticas que allí se desarrollan, ¿no? Y hay algún país sobre el cual nosotros nos sentimos separados y nunca estaremos pensando en vincularlo al ALBA, como es el caso de Marruecos, ¿no? Por cuanto Marruecos es enemigo, ¿no?, de Venezuela, ¿no?, y de todo el progreso. Todo aquel país que sienta una amistad hacia el Estado de Israel y que agreda al pueblo palestino es automáticamente un enemigo de Venezuela. Partimos del principio, que es un principio matemático que dice: los amigos de mis amigos son mis amigos. Los enemigos, ¿no?, de mis amigos son mis enemigos. Claro, estamos hablando de insolidaridad internacional en el caso de Marruecos con una un pueblo oprimido como es Palestina, en este caso en contra de un gobierno con actitudes cuasi fascistas como es el de Israel, ¿no? Exactamente, ¿no? Nosotros rompimos relaciones con Marruecos a partir de que rompimos relaciones con Israel, ¿no? Cuando hubo la masacre, una de las tantas masacres, yo no sé cuántas, pero la última que hubo, rompimos relaciones con Israel, y Marruecos, por supuesto, lo que haga Israel lo hacen ellos. Esos son un cuerpo satélite de los israelitas. Pues continuamos con la entrevista. Yo creo que últimamente Venezuela siempre está en boca de todos, Venezuela siempre está en boca de todos los medios. Hoy nos desayunábamos aquí en Canarias, en nuestro país, como dice usted, con noticias como que el ministro de Defensa y el vicepresidente ejecutivo, el señor Ramón Carrizales, y la ministra de Medio Ambiente, Yubiri Ortega, pues presentaban la dimisión, y esta dimisión era aceptada por el presidente Hugo Chávez Frías. Sabemos que han puesto como razones de esta dimisión índole personal, absolutamente. Pero hay algunos medios que han querido intoxicar, han querido decir que no están de acuerdo con ciertas políticas de Hugo Chávez Frías. ¿Cuál es la impresión del cónsul? Mira, la verdad que es como muy temprano para yo poder saber qué fue lo que pasó, ¿no? Sí. Pero simplemente te digo que allí tiene que haber habido algo familiar, por cuanto la ministra del Ambiente es la esposa de Carrizales, ¿no? Uh-huh. Entonces es el matrimonio Carrizales el que renuncia, ¿no? Claro. Entonces debe haber ocurrido algo que tenga que ver con algo familiar, ¿no? Uh-huh. Porque Carrizales era, aparte de eso, era el ministro era el vicepresidente de la República, ¿no? Uh-huh. Una persona de mucha confianza del presidente Chávez. Uh-huh. ¿No? Decirte quién lo va a sustituir hoy también sería precipitado, ¿no? Muy precipitado de mi parte, porque no sé. No se sabe, de acuerdo. Pues continuamos, también tenemos constancia de la suspensión de señal de Radio Caracas Televisión. ¿Cómo se puede explicar esto a los venezolanos y a los que nos están escuchando también? Porque que tienen, digamos, siempre el velo de la duda, porque un gobierno alternativo en Latinoamérica pues toma decisiones, y esas decisiones siempre, no sé cuál es la razón, tiene un velo de duda. ¿Qué se le puede decir sobre esta situación a los venezolanos? Mire, yo creo que en el mundo entero, uh-huh, todos los países son dueños de las concesiones radioeléctricas. Ajá. O sea, una emisora, una televisora tiene posibilidades de salir al aire, ¿no?, hasta que se cumpla la concesión que le da el Estado. Uh-huh. Para eso uno, antes de que se le venza, ¿no?, uno hace gestiones para que se la prorrogue, ¿no? O sea, eso no lo entendió el señor Marcel Grenier. El señor Marcel Grenier creyó que eso era una cosa de propiedad privada, que era de él, ¿no? Yeah. Y por eso se suprimió Radio Caracas. Se le permitió después que participara por la vía del cable, que participara también, ¿no?, a través de los cables de... Sí, de televisión. Sí. Pero la política del señor Marcel Granier no cambió, ¿no? Se le venció esa concesión que se le dio para eso, bueno, y también quedó fuera, ¿no?, de su funcionamiento, ¿no? Uh-huh. Y con eso han querido, yo digo, revivir un muerto, porque de Radio Caracas hoy en día nadie habla, ¿no? Uh-huh. Nadie habla. Radio Caracas es un muerto y tuvo en una época una gran cobertura, particularmente aquí en España lo conocieron mucho por las novelas, por esos culebrones que suele pasar por la televisión. Yo creo que era el rey de los culebrones. Claro, pues de telenovelas queremos seguir hablando, porque hemos tenido constancia y noticias de ciertas telenovelas que van a introducir contenido social, contenido cercano al pueblo, necesidades del pueblo, y que el gobierno venezolano ha centrado sus esfuerzos en producir este tipo de material televisivo. ¿Qué le parece al cónsul? Eso es una forma de acercar y de exportar revolución también, ¿no? Sí. Mire, el mayor ejemplo de eso lo tenemos en Cuba, ¿no? Uh-huh. Cuba está produciendo novelas, pero son novelas revolucionarias, ¿no? Entonces, nosotros, ¿no?, y lo tenemos que decir sin que nos dé ninguna vergüenza, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos que copiarnos eso de los cubanos, ¿no? Claro. De producir telenovelas, ¿no?, con contenido social, humano, ¿no?, para no decirle a la gente que nosotros vamos a establecer novelas donde lo que hablamos es de marxismo, leninismo y de pura revolución, uh-huh, pero sí con un contenido social donde el ser humano se trate con amor, con cariño, ¿no?, y donde los niños puedan incluso participar de esas discusiones y no esas novelas que nos tenían acostumbrada a televisión, que más que novelas de tipo social eran novelas pornográficas, ¿no? Casi pornográficas, ¿no? Entonces estamos ahorita trabajando en función de elaborar novelas, ¿no?, uh-huh, que servirán para la exportación, para venderla, porque en Venezuela hay un gran caudal artístico. Uh-huh. Sobre ese caudal artístico, ¿cuáles son las preferencias del cónsul? ¿Puede expresar algún instrumento que usted considere especial o algún grupo que usted considere especial que debamos conocer los canarios? Mira, el problema es este, ¿no? Uh-huh. Hoy en día las cosas que pasan por televisión, ¿no?, son más que todos los debates, ¿no?, y debates donde el pueblo participa en él, ¿no?, uh-huh, donde hay discusión con la gente, ¿no?, que uno a veces prende un televisor y uno se pregunta y dice, ¿de dónde salió ese señor tan sabio que habla con tanta facilidad, ¿no?, uh-huh, si yo no lo conocí nunca en ninguna de las luchas políticas del pasado? ¿No? Ese señor salió del pueblo. ¿No? Claro. Del pueblo. Y a partir de allí, bueno, los debates públicos son muy, muy, muy comunes, ¿no? Y cualquiera dice lo que quiera, lo que sea, ya no hay ninguna, nada, nada, nada que impida la libertad de expresión del ser humano, ¿no? Claro. Y eso es una de las grandes ventajas que tiene la televisión venezolana. Es curioso porque en algunas televisiones de nuestro entorno, del Estado español, hacen mucha sátira del presidente Hugo Chávez Frías, de su aló presidente, pero yo me pongo en la piel de un miembro de este Estado español que tiene ganas de cantarle las 40, como decimos en expresión muy, muy de aquí, a nuestro presidente, a nuestros gobernantes, y no tenemos la posibilidad de hacerlo directamente. Eso es una cosa que hay que valorarle al presidente, a mi juicio, de Venezuela, que tiene la cercanía con el pueblo para poder tener un programa de radio y televisión, como debe de ser. Mira, aló presidente, es el programa más visto que hay en Venezuela. Uh-huh. Yo no, se me escapa en la memoria ahorita el porcentaje, ¿no? Pero Los Presidentes es un programa visto por todo el mundo, ¿no? Por todo el mundo, ¿no? Y que a veces dice que Chávez, hay quien lo dice, ¿no? Que Chávez es loco, porque Chávez simplemente agarra el micrófono y está hablando de una cosa y de repente dice, como cantaba mi abuelita tal canción, y la canta. No es solamente porque tenga cualidades y tenga posibilidades de cantar, ¿no? Sino que Chávez es como es el ser humano venezolano. No hay nadie que se parezca tanto al ser humano venezolano como el propio Chávez. Y yo pienso que eso es parte de su gran éxito. Esa es parte de su gran camaradería y de su gran afinidad y acercamiento hacia la gente, ¿no? Que habla en el lenguaje que ellos hablan, ¿no? Que no habla con un lenguaje rebuscado, sino que habla con un lenguaje sencillo, normal, ¿no? y muy atrayente hacia todo el mundo. Pues la verdad que estamos llegando ya al final de esta entrevista. Para los compañeros de Haití en Radio, pues ha sido una verdadera experiencia tenerlo aquí, cónsul de Venezuela. Sí, me pide la palabra. Sí, yo quiero, ya que estamos terminando, ¿no? Sí. Yo quiero pasar una cuñita, ¿no? Oiga, el micrófono es suyo. Mira, mi cuña es la siguiente. Nosotros, el día 4 de febrero, ¿no? Vamos a realizar en el Ateneo de acá, de la Santa Laguna. Cruz de Tenerife, aquí en La Laguna, ¿no? Vamos a intercambiar opiniones, vamos a dar una especie de conferencia, ¿no? Allí va a participar un intelectual de la universidad, que no sé el nombre y no se lo digo por eso, pero sabemos que es un sociólogo, ¿no? Sí. Y yo hablaré de otras cosas también, ¿no? Hemos conseguido ese local gracias al profesor Gámez, quien nos lo cedió, ¿no? Solamente que nos pidieron que no hablemos de política, ¿no? Bueno, nosotros le hemos prometido que no hablaremos de política porque eso fue una resolución de la junta directiva del Ateneo, ¿no? Y hablaremos de las cosas que nosotros podemos hablar, pues, ¿no? Del ALBA, del neocolonialismo, del imperialismo, de todas esas cosas. De historia. De la historia, ¿no? Y tú sabes por qué de la historia, ¿no? Porque esta es otra cuña, porque nosotros estamos comenzando con abrir el año bicentenario. Son 200 años de la independencia, desde 1810 hasta 1210, pero este año todo lo llamamos año, las cosas que hagamos las hacemos a nombre de ese bicentenario que estamos conmemorando. Claro. Y vamos a comenzar precisamente con esta charla donde habrá mucho de historia. Posteriormente, ¿no? Tenemos planteado una otra charla, todavía no tenemos la fecha, donde vendrá el señor embajador acá, dándole continuidad a esa actividad. Posteriormente tendremos otra actividad, pero ya para el 19 de abril, eso habrá oportunidades de decirlo más adelante, ¿no? Pero lo que queremos es invitarlos a todos ustedes y a todo el que nos esté oyendo, ¿no? A el Ateneo de Caracas, el 4 a las 7 de la noche. El Ateneo de La Laguna. El Ateneo de La Laguna, que para mí sería un placer acudir. Yo dije Caracas, sí, sí, ¿verdad? El Ateneo de Caracas sería un placer acudir, sí, se lo garantizo. Yo sé que no es ortodoxo, porque ya había casi despedido la entrevista, pero hay una cosa que se me ha quedado en el tintero y es difícil atraerse a la posibilidad de preguntárselo al cónsul. Están previstas unas elecciones parlamentarias en Venezuela para el próximo septiembre del 2010, ¿es así? Sí. ¿Y qué palpa? De antemano te digo lo siguiente, las encuestas del día de ayer, ¿no? Nos dan una proporción casi del 85%, ¿no?, de los parlamentarios, ¿no?, que vamos a elegir en septiembre, serán todos afines del movimiento que sigue los principios del presidente Hugo Chávez Frías. O sea que las vamos a ganar, ¿no?, aprovechando este momento político que vive el país, que a pesar de algunas calamidades que han habido, porque la naturaleza nos ha castigado, no ha llovido, porque eso ha generado problemas de luz y otras cosas más, pues, ¿no? Pero en septiembre yo estoy totalmente seguro de que vamos a ganar las elecciones por amplia mayoría. A juicio del cónsul, ¿la oposición se debe presentar, no como en otras ocasiones? La oposición se puede presentar, se va a presentar, o actualmente discuten cómo se van a presentar, ¿no?, y actualmente hacen el ridículo ante la gente, ¿no?, porque ellos, que son la oposición de Chávez, ¿no?, se pelean entre los programas público porque no aceptan la dirección del señor llamado Ramón Alú, porque no aceptan la dirección de otro señor de apellido Ledesma. Es decir, entre ellos mismos se maltratan, pues, ¿no? Pero ellos pueden participar, todo el mundo puede participar, siempre y cuando sea mayor de edad, ¿no?, puede participar en ese proceso electoral. Que sean electos. Sí. Muchísimas gracias, cónsul. Nos vamos con una voz venezolana, como no podía ser de otra manera. Vamos a escuchar una versión de Pajarillo Verde de Cecilia Todd, si a usted le parece bien, en la tarde de Haití en Radio, en La Mirilla. Gracias por esta visita, que ha sido un verdadero regalo a todos los compañeros de Haití. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a esa bella dama. Nuestra compañera Rosa Pereira, que quede constancia. Okay. Vamos a escuchar ese tema. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, ay, ay, ay, si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Ay, ay, ay, ay, si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, ay, ay, ay, si los grillos se me quitan, pajarillo verde me los vuelven a pegar. Ay, ay, ay, ay, si los grillos se me quitan, pajarillo verde me los vuelven a pegar. Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña, pajarillo verde, pasaste por mi conuco. Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña, y pajarillo verde, pasaste por mi conuco. Ay, ay, ay, ay, y todo el mundo lo supo, pajarillo verde, por tu mala compañera. Ay, ay, ay, ay, y todo el mundo lo supo, pajarillo verde, por tu mala compañera. Pajarillo verde, que te puede dar un indio, y pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras. Pajarillo verde, que te puede dar un indio, y pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras. Ay, ay, ay, ay, ponen cerca de cangrejos, pajarillo verde, y eso será cuando llueva. Ay, ay, ay, ay, ponen cerca de cangrejos, pajarillo verde, y eso será cuando llueva. Ah. hasta aquí la mirilla de hoy. La verdad que con esta interesante entrevista damos por zanjada esta mirilla de miércoles, que esperamos haya sido de su completo agrado. Un saludo a todos. Haití de Enra.